Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día. Hace 87 años nació en Caracas el tenor venezolano Alfredo Sadel, quien marcó historia en el mundo del canto popular, bolerista y lírico. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Erloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro se reunió con el nuncio apostólico Aldo Giordano para fortalecer el diálogo de paz. Convocan a movilización mundial en apoyo a Venezuela. Gobierno bolivariano invierte en la recuperación y mantenimiento de la Gran Caracas. Expertos confrontaron punto de vista, debatieron sobre el servicio de transporte público sumario. Cultura. Fundarte tendrá 4 líneas literarias en julio. Se conocerá el ganador del premio de literatura, Estefanía Mosca. Actividad formativa, el ensayo como género literario será abordado este jueves en la librería del Sur del Teresa Carreño. Educación cinematográfica, SENAC, imparte talleres de formación en parroquia San Agustín. Regionales. Carnaval en el estado Bolívar arranca ruta del Calixto 2017 para recibir a más de 400.000 visitantes. Cultura al Día. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión con el representante de la Iglesia Católica, Aldo Giordano, enviado del Papa Francisco para impulsar el diálogo de paz que mantiene el Ejecutivo con miembros de la oposición, información que se generó desde el Palacio de Miraflores en Caracas. Cabe destacar que estas reuniones se dan en el contexto del diálogo que impulsa el Gobierno Nacional con sectores de oposición del país para buscar la paz. Más temprano, en una primera reunión, el mandatario recibió a representantes de la comunidad judía. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad convoca para el próximo 1, 2 y 3 de marzo a una movilización mundial en apoyo a la Revolución Bolivariana encabezada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante los constantes ataques por parte de gobiernos de derecha y medios de comunicación privados. Nadie nos va a arrinconar. Vamos a comparar pelo a pelo cuál es la situación de la libertad de expresión en Venezuela y cuál es la situación de la libertad de expresión, por ejemplo, en los Estados Unidos de América. ¿Cuántos presos hay en los Estados Unidos por siquiera asomar una leve amenaza a algún funcionario, comenzando por el presidente de los Estados Unidos de América? ¿A qué se exponen en España los que violen la llamada ley Mordaza? No podemos llamar medios, y mucho menos medios de comunicación, a una empresa que se dedica a destruir las bases democráticas de una nación, como lo ha hecho CNN con Venezuela. Sabemos que eso trae consecuencias a la República. Por ejemplo, la operación Boicot, Movimiento Financiero de la República Bolivariana de Venezuela, para la ejecución de acciones. El próximo 2 de marzo realizarán un tuitazo mundial y el 3 habrá una manifestación pacífica en las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Los ataques mediáticos contra Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro ha incluido las falsas acusaciones y sanciones impuestas al vicepresidente de este país, Tarek El Aissami, por parte de Estados Unidos. 12:08. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, encabezó este martes una asamblea popular con habitantes del Silencio en Caracas, donde afirmó que el presidente Maduro está haciendo una inversión muy importante para que se compre el equipamiento para poder mantener las calles, plazas, avenidas y edificios. El presidente Maduro nos ha pedido tres cosas, a través del cual tiene que girar todos los trabajos alrededor de la ciudad de Caracas. Por un lado, recuperar. El segundo elemento que ha planteado el presidente Maduro les corresponde principalmente a ustedes, o a ustedes y nosotros, de forma conjunta. Sostener, mantener. Pero si no lo mantenemos, si todos no estamos pendientes de que nuestra plaza se mantenga bonita, entonces volvemos otra vez a la etapa anterior. El presidente Maduro está haciendo una inversión muy importante para que se compre el equipamiento para poder mantener las plazas, las calles, las avenidas, nuestros edificios. Entonces, el primer punto, recuperar. El segundo, mantener. Y el tercero, crecer. Mucho se ha avanzado recuperando la ciudad de Caracas, sobre todo en el casco central de la ciudad, pero falta mucho que hacer todavía, agregó el alcalde. Detalló que se crearon más de 15.000 acciones en el área de salud, seguridad, movilidad, poder popular, cultura, CLAP, obras emblemáticas y también en las grandes misiones sociales que estén alrededor del carnet de la patria. En Twitter somos @culturaaldía, también en la red. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. El diario Últimas Noticias se realizará este próximo jueves 23 de febrero el foro El Transporte Público en la Gran Caracas, Fallas y Soluciones, en el que representantes del sector presentarán sus puntos de vista. Entre los panelistas estarán directivos de los entes gubernamentales que tienen a su cargo este servicio, usuarios y dirigentes de las federaciones de transporte. El director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, actuará como moderador del encuentro, el cual se llevará a cabo de 9 de la mañana a 12 del mediodía en el auditorio del edificio del grupo Últimas Noticias, ubicado en La Urbina. Últimas Noticias busca potenciar la participación entre los ciudadanos y dar a conocer la variedad de voces y posturas frente a temas álgidos para el futuro del país. 12:11. Cultura. Freddy Ñáñez, presidente de Fundarte, explicó que con la apertura del octavo concurso nacional de literatura Estefanía Mosca, se inician las actividades culturales de la Alcaldía de Caracas. Entre otras cosas, dijo que el tema literario dará de qué hablar durante todo el año. Son 8 ediciones que tiene el premio Estefanía Mosca. El alcalde Jorge Rodríguez lo fundó precisamente para conmemorar a esta gran escritora, ensayista, narradora, pero además promotora cultural, gestora cultural, preocupada por las nuevas generaciones de autores, preocupada por la literatura venezolana. Y este premio, desde el comienzo hasta nuestros días, ha recibido 3.000 manuscritos, lo cual habla de el poder de convocatoria que tiene Estefanía Mosca y la seriedad con la que el premio comenzó desde su convocatoria y el cumplimiento de la promesa, que es premiar en metálico oportunamente y publicar con dignidad, con calidad, las obras que resultasen ganadoras del CERN. 8 años en los que, bueno, celebramos precisamente la consolidación de este premio y este año, en ocasión a los 450 de nuestra ciudad, el Estefanía Mosca va a tener para el género crónica la especificidad temática de Caracas. El veredicto se dará a conocer en julio durante la Feria del Libro de Caracas, en el marco de la Semana de Caracas, que se celebrará con motivo del 450 aniversario de la capital venezolana. El ganador, además de la publicación de su obra en la colección, recibirá 500.000 bolívares. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este jueves 23 de febrero, Monte Ávila Editores ofrecerá un taller sobre el ensayo como género literario en las instalaciones de la Librería del Sur Aquiles Nazoa del Teatro Teresa Carreño. Asimismo, se estará haciendo lectura y entrega de certificados a los participantes del Taller de Formación Literaria 2016, Género Ensayo. La invitación es para toda la población capitalina y a sus visitantes a que asista este jueves a las 4 de la tarde en la Librería del Sur, Aquiles Nazoa, y participe en esta actividad formativa. 12:13. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La parroquia San Agustín en el municipio Libertadores es la primera comunidad que tendrá un abordaje cultural por parte del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía en las áreas de formación, exhibición y producción de cine. La programación fue inaugurada este martes con un taller de cine infantil. Para este miércoles 22 de febrero a las 2 de la tarde realizarán la proyección de varios cortometrajes. Asimismo, para el jueves 23 del mes en curso proyectarán la película Papita, Maní y Tostón en el Boulevard de San Agustín a las 6:30 de la tarde. Las actividades se extenderán hasta el mes de marzo. Regionales. Con la presentación de las candidatas para la Reina del Carnaval se dio inicio a la Ruta del Calixto 2017, era bicentenaria, donde la Gobernación del Estado Bolívar, a través de las Secretarías de Turismo y Cultura, se han desplegado con un cronograma de actividades. Así lo informó la vocera de Turismo, Surimar Sofía. Desde la Gobernación del Estado Bolívar, siempre apostando por la actividad turística, invitamos a todos a participar en los mejores carnavales de Venezuela, donde contamos con una programación, una bailanta en cada una de estas actividades, dando a conocer a los diferentes medios y a todo lo que es los visitantes y los temporadistas que se trasladan de los diferentes estados y por supuesto también a los locales a conocer estas bellezas que tenemos programadas para lo que es esta temporada de carnaval. Asimismo, destacó que ya está todo listo para recibir un número significativo de temporadistas para los días festivos. La Gobernación del Estado Bolívar siempre crea actividades turísticas para invitar a todos los visitantes y locales a disfrutar de los mejores carnavales de Venezuela. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Quiero hacer una cordial invitación a todo el público caraqueño a un homenaje que me estarán realizando los amigos de la Cátedra de Guitarras de Venezuela de la UNEARTE. Esto va a ser la sala de conciertos de la UNEARTE mañana jueves 23 de febrero a las 5 de la tarde. Bien, son palabras de nuestra invitada de hoy, Daisy Gutiérrez, cantora cumanesa. El tema, homenaje a ella como maestra honoraria en la UNEARTE. Bienvenida a esta tu casa, Daisy Gutiérrez, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Saludos, hermanos de Alba Ciudad. Saludos también a toda esa audiencia maravillosa de esa prestigiosa emisora. Aquí estamos emocionados, de verdad, con este reconocimiento, con este homenaje que vamos a recibir mañana. Así es, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, va a rendir un homenaje, merecido homenaje, junto a la Cátedra Libre Guitarras de Venezuela. ¿Quiénes te acompañarán para mañana en ese día tan hermosísimo? Bueno, mira, allí el evento en sí como tal es un concierto que bueno, en donde van a participar diversos artistas, compañeros de agrupaciones musicales, como por ejemplo ayer está Mónico Márquez con su agrupación, ahí va a estar Esteban Ojeda, un gran, excelente guitarrista, eso va a estar nuestra querida Fabiola José, el ensamble Guayoyo, va a haber una cantidad bien importante de agrupaciones y artistas que van a participar, y bueno, me van a acompañar en mi intervención musical nuestros amigos de Mónico, el grupo de Mónico Márquez, y también con el maestro Esteban Ojeda vamos a hacer un tema musical. Total, allí vamos a estar mañana compartiendo y de verdad me siento emocionada porque bueno, es ese talento de las nuevas generaciones el que va a estar de manifiesto allí mañana, esa sabiduría esto de la gente que viene transitando desde hace muchos años también ese camino de la música tradicional venezolana, como es el caso del grupo de Mónico Márquez, y conjugados allí juntos en un homenaje a esa humilde servidora, de verdad que eso para mí es extraordinario. De verdad, de corazón agradezco esa actividad, esa deferencia tan especial hacia mí. Y bueno, es parte de lo que se va recogiendo en ese camino, el que ya casi 40 años transitándolo, con el propósito de enaltecer pues nuestra cultura, nuestras tradiciones, tratando siempre de que se promocione y que se vitalice, de que se visibilice lo que somos culturalmente para valorarnos y expresarnos en nuestra más espléndida diversidad, porque somos un país multicultural y por eso multiétnico también, y eso nos caracteriza y es así como debemos expresarnos. Y mañana estoy segura que va a ser una muestra de esa diversidad cultural que tenemos lo que se va a quedar plasmado allí. Así será, en nombre de Dios. Estamos conversando con la maestra honoraria, cantora Daisy Gutiérrez, oriunda de Cumaná, Estado Sucre. Daisy, estamos contentos también porque todo este gentío te va a acompañar. Gente que son ligados al mundo musical, expertos, estarán también estudiantes de esta casa de estudio UNEARTE, y también estará acompañada, acá tengo mis notas, de la Fundación Joropeándolo. También, claro, los amigos de la Fundación Joropeándolo, a quien les debo un profundo agradecimiento porque siempre están allí con nosotros en todas las actividades que hemos participado en estos últimos años, los amigos de la Fundación Joropeándolo acompañándonos allí, siendo apoyo vital para el lucimiento pues de las actividades que realizamos en defensa de nuestro joropo oriental, fundamentalmente. Así es, va a ser un día lleno de color, de vida y de, bueno, de esa presencia que tenemos nosotros y bien sembrada lo que es la identidad venezolana. Son más de 30 años como trayectoria musical para ti. ¿Qué se siente ser maestra honoraria de esta prestigiosa casa de estudio? Mira, de verdad que es un reconocimiento que agradezco a los miembros de la universidad y bueno, nada, es el compromiso. El hecho de que una universidad, pues una casa de estudio esto tan importante como la UNEARTE le haga a uno ese nombramiento, para mí es significativo y es un compromiso porque significa que estamos en ese deber de transmitir nuestros conocimientos, nuestros saberes, compartirlos pues con las nuevas generaciones que se van formando en esta importante casa de estudios. Y yo creo que es un papel que amorosamente estaría en condición de asumir, porque es parte del compromiso que hemos venido contemplando y poniendo en práctica con nuestro país, con nuestra patria, con la defensa de lo que somos culturalmente, porque si algo es importante para cualquier país del mundo, es el sentido de pertenencia que sus habitantes, que sus hijos deben poseer. Y es una de las debilidades que yo creo que nosotros en este momento tenemos. Tenemos un sentido de pertenencia esto que lamentablemente no está a la altura de lo que nuestro país y nuestras circunstancias exigen. Y por lo tanto, pues para los que llevamos a la patria hasta en las vísceras, esto, como decía el comandante Chávez, es una responsabilidad esto, asumir ese trabajo de tratar de que ese sentido de pertenencia sea sembrado o sea vitalizado y fortalecido en los hijos de esta patria venezolana. Así es, querida hermana. También, aparte de este compromiso tan hermoso que tienes con la UNEARTE, fuiste nombrada recientemente como embajadora cultural de Venezuela ante la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, SINAC. También, SINAC. Queremos detalles sobre eso. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, eso es un nombramiento también que me honra, porque bueno, es como lo decía hace poco, ¿no? Es parte de la cosecha, pues la siembra de lo que se ha sembrado. Uno ha venido en este trayecto, en estos caminos de la música, esto sembrando pues ese amor por la patria y ese sentimiento de defensa de lo que somos culturalmente. Yo creo que este nombramiento obedece a eso. Y en ese sentido, bueno, mi compromiso y mi responsabilidad va a ser, según tengo entendido, esto parte de mostrar ante, digamos, el conjunto de culturas de América Latina y el mundo, ser representante de lo que significa la diversidad cultural que tenemos en Venezuela. una de las cosas por las que me escogieron, tengo entendido que fue por mí, porque bueno, soy representante pues de lo que es nuestro joropo oriental, que es una muestra fehaciente de que no solo tenemos joropo llanero en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Como parte de lo que es esa referencia cultural que siempre hemos tenido. Es decir, somos parte de una Venezuela diversa, de una Venezuela musicalmente múltiple en géneros musicales, y eso es un poco lo que yo represento, ¿no? En ese sentido, porque hacemos música de diferentes géneros venezolanos, y eso, hay algunos compromisos que la CIGNAC, que es la Cámara Internacional de Cultores de nuestra América y el Caribe, ellos van a realizar para este año un conjunto de actividades que ya están planificando, que por cierto yo estoy pendiente de sentarme con ellos para ver qué es lo que vamos a ir asumiendo, y bueno, yo voy a tener algún significativo en el desarrollo de esas actividades. Todavía no nos hemos sentado porque bueno, yo he estado fuera de Caracas y recién estoy regresando a Caracas, y por lo tanto, bueno, será ahora cuando ya nos sentemos a especificar cuáles son esas actividades en las que estaremos participando. Muy bien, entonces retomamos un poco sobre la información de ese homenaje que mañana se estará realizando en tu honor en la Universidad de las Artes, en la UNEARTE. Será mañana jueves 5 de la tarde en la sala de conciertos. Sala de conciertos, aquí en la sede de la UNEARTE, en la Plaza Morelos. Muy bien. ¿Tendrá algún costo para ir a disfrutar de ese gran repertorio? Tengo entendido que no, hasta ahora. Pues, entrada libre. Entrada libre. Entrada libre. Te van a acompañar músicos de origen oriental, de origen central. Y bueno, ¿qué repertorio vamos a disfrutar bueno, mañana? Bueno, ahí vamos a estar, vamos a hacer un joropo oriental, vamos a hacer un tema del maestro Henry Martínez. Esto, y bueno, lo demás es sorpresa. Pura sorpresa, incluyendo la danza, la música, así, el así, baile, así. Y todo. Ajá. Eso. Entonces estaremos mañana, ajá, compartiendo junto a ti, querida maestra, querida amiga. Oye, y hermana, ¿verdad? Daisy Gutiérrez, cantora cubanesa. Haz esa invitación, el llamado a los jóvenes que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM para que vayan a apreciar este trabajo que se viene haciendo en la Cátedra de Guitarras de la UNEARTE. Bueno, sí, invito a todo el pueblo caraqueño para que hagan acto de presencia mañana en la sala de conciertos de la UNEARTE en la Plaza Morelos, y nos acompañen pues en esta actividad en la que estará participando una diversidad de agrupaciones y artistas, incluso estudiantes de la UNEARTE, en donde se va a ver pues se va a apreciar todo ese desarrollo artístico y ese talento que tiene nuestro pueblo para expresarse. Así es como nosotros hacemos patria, así es como convoco a que hagamos, al llamado a que hagamos patria y sigamos haciendo patria también a través del arte, de la expresión artística como esencia de nuestro pueblo. Muy bien, acá tenemos los nombres de los que van a estar acompañándote. Entre ellos estarán Esteban Ojeda, Vidal León, Fabiola José, Christopher Núñez, Laza Para Panda, José Ignacio Hernández, destacado ejecutante de la bandola, Miguel Ángel Pérez, Mónico Márquez y el grupo Estribillo, Mirka Blanco, Ensamble Guayoyo y la Fundación Joropeándolo, acompañando con lo que es la parte de los bailadores y bailadoras. Fabuloso, de verdad, un saludo a toda esa gente maravillosa que va a estar allí mañana, altamente agradecidos por esa disposición, y bueno, vamos a pasarla bien, yo estoy segura que sí, porque conozco el talento de casi todos los que van a estar allí mañana, y para mí va a ser un gran placer que podamos estar en ese compartir de saberes, que estoy segura va a ser esa actividad mañana. ¿Qué tiempo más o menos va a durar el evento? Mira, yo estimo que sea más o menos una hora, máximo hora y media. De 5 a 6:30 de la tarde. aproximado. Entonces retomamos la invitación todos mañana a disfrutar de ese bonito concierto en homenaje a la maestra honoraria de la UNEARTE, Daisy Gutiérrez. 5:00 p.m. mañana jueves 23 de febrero, entrada libre en la sala de conciertos de la UNEARTE, ubicada en la Plaza Morelos. Fácil de llegar, usted toma el metro, si viene en camioneta, metro estación Bellas Artes. Al lado del Teresa Carreño, muy fácil de llegar, entrada libre. Vaya con sus niños, con sus vecinos y a disfrutar y a conocer lo que es la música venezolana. Y también, bueno, estar en contacto con tantos talentos que tenemos ahí, maestros que van a estar presentes. Daisy. Sí, señor, así es. Es un encuentro propicio justamente para disfrutar de esa diversidad musical que tenemos nosotros en nuestro país, que bien vale la pena conocer, amar, porque amando y conociendo es como podemos defender a la patria, y esa es una de las maneras como los países pueden salir adelante a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades, con la llenura espiritual, con ese alimento espiritual que nosotros tenemos que tener, poseer y compartir para que podamos transitar los caminos aún con dificultades y salir airosos de ellos. Muy bien. Siendo tú también la homenajeada, bueno, por supuesto, eres la homenajeada, ¿vas a cantar junto a los invitados? Sí, tengo una participación especial allí con un dúo que me solicitaron, y vamos a hacer una participación especial allí. Muy bien. ¿El repertorio que ellos van a interpretar, los invitados, son de tu autoría o de otros autores venezolanos? No, cada quien va a ser parte de una muestra del repertorio que manejan, pues. Allí no sé, de repente puede que haya alguna sorpresa. Así lo esperamos. Eso va a estar muy bonito. De verdad deseamos muchísimos éxitos en nombre de Dios para el día de mañana jueves. Hemos conversado con la cantora Daisy Gutiérrez, oriunda de Cumaná, Estado Sucre, pero hace vida acá en Caracas. Ella mañana será homenajeada en la UNEARTE. Son las 12:30 p.m. Titulares. Presidente Maduro se reunió con el nuncio apostólico Aldo Giordano para fortalecer el diálogo de paz. Convocan a movilización mundial en apoyo a Venezuela. Fundarte tendrá 4 líneas literarias. En julio se conocerá el ganador del premio de literatura, Estefanía Mosca. Carnaval en el estado Bolívar. Arranca Ruta del Calixto 2017 para recibir a más de 400.000 visitantes. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, miércoles 22 de febrero del 2017. Coordinadora de Información, Cinemay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Andrea Terán. En el control técnico nos acompañó Luigi Loyo. Y en los micrófonos, esta servidora, Lizde Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad, 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural, cultural, cultural. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Hoy aprenderemos a hacer hamburguesas con carne de soya. ¿Sabías que la carne de soya es una proteína vegetal de alta calidad? Posee un gran valor nutritivo. Contiene magnesio, fósforo, calcio, hierro, ácido fólico, zinc y fibras. Y puedes sustituir fácilmente a la carne animal. Ingredientes para 4 personas. Pan de hamburguesas. 250 gramos de carne de soya. Una cebolla mediana. 2 tomates maduros grandes. 2 cucharadas de aceite. 1 huevo. Especias y sal al gusto. Modo de preparación. Se agrega la carne de soya en agua hirviendo. Se deja reposar durante 5 minutos. Luego se cuela y cuando está fría, se le agrega un huevo, la cebolla y el tomate rallado. Las 2 cucharadas de aceite, especias y sal al gusto. Se calienta el budare y se hacen unas croquetas de carne del tamaño del pan y se doran por ambos lados. Cuando estén listas, se rellenan los panes y se sirve con el acompañante de su preferencia. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Carnavales 2017. Si tienes planificado pasar los carnavales fuera de tu casa y viajar por aeropuerto o terminales, no abandones su equipaje para evitar extravíos o robos. Evite que personas no autorizadas manejen su equipaje, identifique adecuadamente su equipaje y no haga favores de transportar objetos de personas desconocidas. ¡Felices Carnavales 2017! Te desea Alba Ciudad 96.3 FM. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a todos los venezolanos a no caer en provocaciones emanadas de políticos de ultraderecha, así como sus representantes en la Asamblea Nacional. Atención, hago un llamado a todo el pueblo revolucionario, patriota, bolivariano y chavista, a el trabajo, a la paz, a no engancharnos a las provocaciones, a saber que nuestra agenda prioritaria, principal, atención compañeros, comunicadores populares, comunicadores sociales, atención medios de comunicación, la agenda de nuestro país tiene que ser la agenda del trabajo, de la solución de los problemas, del crecimiento económico, de la expansión de las misiones, de la generación de empleo, de la defensa del salario, del cestatico, de las pensiones, del desarrollo de la salud pública de barrio adentro. No nos dejemos perturbar la agenda de paz, de desarrollo, de bienestar, del vivir viviendo. Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de gobierno y el jefe de Estado por mandato del pueblo, y con el pueblo seguiré aquí defendiendo la paz, protegiendo al pueblo y con una sola tarea: desarrollar la economía, la economía, la economía y la economía. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Busca el obrero en la fábrica. Aligerar la carga para trochar el camino del mundo que él se soñó. Dile que lo que él produce engorda al explotador. Sacar al gringo que jode a mi pueblo, va a haber que luchar. ¿Y qué pasa? Sacar al gringo que jode a mi pueblo. bosques, no al cardenal. Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga, que la misa del domingo con un pueblo libre es mejor. Dile que en la sacristía haremos la reunión. Dile que Dios no se arrecha, que Él está contento con revolución. Arrecha que Él está contento con revolución. Enséñame el camino, enséñame el camino, pues. Enséñame el camino, enséñame el camino, pues. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, y a él lo venceré. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, y a él lo venceré. Lucha nomás, la miseria se va. Con la lucha nomás es que el yankee se va. Con la lucha nomás, la miseria se va. Con la lucha nomás es que el yankee se va. La la la la la la la es que el yankee se va. La la la la la la la es que el yankee se va. Busca el cura de parroquia. El que labra la tierra, busca y explícale a la madre, busca el ciego de la calle, dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 40 minutos. Es un nuevo día, el cielo está de azul, pintado con nubes, despierto con tu luz. Otro nuevo día, así lo quiso Dios. Pase, ahí estaremos tú y yo. Es un nuevo día, siento su energía, compartir la vida, lléname de amor. Otro nuevo día, así lo quiso Dios. Que pase, ahí estaremos tú y yo. Vámonos sin rumbo, descubriendo el mundo. Vámonos al campo, vámonos al mar. No me importa dónde, contigo quiero llegar. Lo que pase, ahí estaremos tú y yo. Tú y yo, mira el sol, escapémonos juntos. Vamos nadando, soñando, cantando. El dolor, el amor, we'll be right back. acaba el día, el sol ya se escondió. Estás en mis brazos, la luna ya salió. Y otro día pasa, así lo quiso Dios. Quédate conmigo y despertar de nuevo los dos. Quédate conmigo y despertar de nuevo los dos. Pase lo que pase, ahí estaremos tú y yo. Doce y 44 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Con el corazón a una estación de radio y de televisión para que tú la escuches y capaz que yo te regale el alma y la luna llena. Yo no soy poeta, solo soy un hombre que se enamoró. Para que no me olvides y me lleves siempre en el lado izquierdo de tu pecho y yo. Yo quiero hacer lo mismo que tú. Oh, 12:48. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:52. Yo por querer tanto así, en esto me convertí, en un dependiente de su amor. Por sus palabras tomar, cambié en forma radical. Nos hace así. las 12 y 55 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Súbele, pa' que escuche algo bueno. En el Cadillac, con estática, el campo está brindando aromas y colores. Los pájaros felices se cuentan sus amores. Y en el rosuro del bosque, el cielo se retrata y el murmullo del río se nos mete en el alma. Y en el rocío del bosque el cielo se retrata y el murmullo del río se nos mete en el alma. El campo está brindando aromas y colores, los pájaros felices se cuentan sus amores. Y en el rocío del bosque el cielo se retrata y el murmullo del río se nos mete en el alma. Sube el bosque, el cielo se retrata y el murmullo del río se nos mete en el alma. Llegó la primavera con su gran armonía, las aves son un nido de dulzura y alegría. Y el sol que duerme en los rosales, entre los cafetales, despierta una ilusión. Las 12 y 59 minutos. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y glorias del deporte venezolano. Cuando Venezuela se clasificó a los Juegos Olímpicos de Barcelona en baloncesto con la generación de los héroes de Portland, significó el logro más grande para esta disciplina en nuestro país, junto a sus dos títulos suramericanos logrados en ese mismo año y en 2014. Pero la gloria llegó el día 12 de septiembre de 2015. Y señor, fue precisamente el jugador histórico ayer en conseguir el punto que nos llevó a los Juegos Olímpicos. Ahora Gregory Vargas se va a parar en la línea personal. ¿Dónde se ganan y dónde se empatan los partidos? Aquí está Gregory Vargas, señores. 73-71. Vargas, concentración total. Venezuela está contigo. La pelota no quiso entrar. Vamos por el segundo, claro, muchacho. Sí. Ahí está adentro. Punto para Gregory Vargas. Falta, señoras falta, y señores, falta, aquí viene falta, Argentina. Lanzó. Falló. Peón, señoras y señores. Venezuela es el campeón. Venezuela es el campeón del torneo de las Américas. Sí, señor. Celebren en grande. Venezuela es el campeón del torneo de las Américas. El mejor equipo de América. Fuimos el mejor del campeonato suramericano en Margarita. Ahora estamos demostrándole al mundo que Venezuela ha evolucionado con pocas figuras, pero con un corazón grandioso. Aquí están los muchachos, los leones del Che García. La emoción que sintió el comentarista Fermín Pérez Jr., que narró el partido, fue la misma emoción que sintió Venezuela entera al culminar ese juego. El resultado final, Venezuela 76, Argentina 71, para conseguir su primer título como campeón de América. Jugadores de la talla de Heisler Guillén, John Cox, los hermanos Vargas, entre otros, marcaron el antes y el después de nuestro baloncesto y desde entonces serán conocidos en los anales de la historia del deporte venezolano como los Héroes de México. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. ¿Sabía usted que la Dimensión Latina, en el año 2003, fue nombrada Patrimonio Histórico Cultural de Caracas? Tienen alrededor de 30 millones de discos vendidos y más de 4.000 presentaciones en vivo en su dilatada trayectoria de más de 4 décadas. La Dimensión Latina suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Venezuela es nuestra patria. Existen infinitas razones para creer en ella. ¿Cuáles son las tuyas? Creo en Venezuela porque somos de luchas y de triunfos. Venezuela, tierra noble, tierra fértil, su gente, sus costumbres y tradiciones, sembrada en nuestros corazones, sangre de heroínas y guerreros. Por eso, creo en Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos esperanza, somos Venezuela. Venezuela. Probando sonido. Sí, sí, sí. Uno, dos. Sí, probando sonido. Damas y caballeros, todo está listo para dar inicio al gran evento de hoy. Desde ya, Alba Ciudad en concierto. Y hoy presentamos a Dame Pa' Matar. Durante su participación en el Festival Internacional de Música Suena Caracas, cortesía de Ávila TV y presentado por Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos los pa' matarla, para ponerte a bailar. Esto es música consciente que traemos pa' mi gente. Vamos todos pendientes, que esto suena diferente. Dame pa' matarla, rompiendo fronteras. Dame pa' matarla, latinoamericana. Dame pa' matarla, rompiendo fronteras. Dame pa' matarla, latinoamericana. Rapapá, rapapá. Llegaron los pa' matarla, rompiendo fronteras. Dame pa' matarla, latinoamericana. matarla. Dame, dame. Rompiendo fronteras. Rompiendo fronteras. Dame pa' matarla, latinoamericana. Dame pa' matarla. Rompiendo fronteras. Dame pa' matarla, latinoamericana. Buenas noches, Caracas, un abullo. Estamos en diciembre, estamos en Navidad. Estás en primera fila en Alba Ciudad en concierto. Pendiente. Pendiente, pendiente, vengo en esa gente. Que tu pana porque te pela los dientes. Pendiente, pendiente, vengo en esa gente. Que se viste de rasta pero no cuide la piel. Pendiente, pendiente, vengo en esa gente. Venden a su patria por el Washington billete. Pendiente, pendiente, vengo en esa gente. Vamos mi amigo, despierte. Eres el tiempo acumulando la envidia. Aprende a estar más pendiente de tu familia. Mira cómo muere la jalousía. Mientras tú te vueles toda la blanca línea. Mucho, mucho pelo, pero es pura copa. Mucho, mucho anhelo de whisky con soda. Mucho dredo que te hace moda. Pendiente de tu suelo y ya deja la moda. Mucha fiesta, mucho party. Mucho, mucho estilo y viaje que en safari. Mucho sexo con everybody. Tú quieres ser Rastafari, pero anhelas un Ferrari. Pendiente, pendiente, vengo en esa gente. Qué mala influencia para nuestro adolescente. Pendiente, pendiente, vengo en esa gente. Que se viste de rasta, pero no cuida la piel. Pendiente, pendiente, vengo en esa gente. Que se pinta las manos, pero no es inocente. Pendiente, pendiente, vengo en esa gente. Vamos, mi amigo, despierte. Caminando descubrimos el problema. Hay que derribar este sistema. Deja de oponerte ya, deja de pelear. Pintando tus manos nada has podido lograr. Nada has podido lograr. Mucha destrucción, explotan a mi gente. Muerte, guerra, hambre, un sistema incoherente. Alienación masiva, empresarios indiferentes. Mucho para pocos y nada para el ambiente. Y tú solo hablas de ti. Exhibes prendas de vestir. Leyes diseñadas para tu empresa proteger. Las personas son humanas, no hay persona de papel. Legislación aislada, leyes para quien. Los pocos que más tienen les otorgas más poder. Responsabilidad limitada, devastación justificada. Hermano, ¿por qué los defiendes? Si tú eres igual a mí. Del barrio. Juntos caminando descubrimos el problema. Hay que derribar este sistema. Deja de oponerte ya, deja de pelear. Pintando tus manos nada has podido lograr. Nada has podido lograr. Pendiente, pendiente, bien con esa gente. Que crees que es tu pana porque te pela los dientes. Pendiente, bien con esa gente. Que se ha visto de rasta pero no cuida el ambiente. Pendiente, pendiente, bien con esa gente. Que venden a su patria por el Washington billete. Pendiente, pendiente, bien con esa gente. Vamos mi amigo, despierte. Es el tiempo cuando gatea yo empiezo a correr. Si está bien, que tú me quieres vencer, pero para vencer a mí te hace falta crecer. Yo no confío, oye, my friend, que si te gano a ti te gano es sin querer. Despierta del pueblo que tienes el poder. Defiende a los izquierdos que es la rama del saber. La zurda va a reprender al que te busque obligar y al que busque sobrecaer. Y si no, no, no, ¿me entiendes, my friend? Debes indagar y debes leer como yo, yo, yo, que busco aprender cuál es mi derecho y cuál es mi deber. Así que párate, levántate de esa silla, ya está bien de colocar la otra mejilla. Párate, que hay una luz que brilla, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Pendiente, pendiente bien con esa gente que crees que es tu pana porque te brinda aguardiente. Pendiente, pendiente bien con esa gente que venden a su patria por el guachito en billete. Pendiente, pendiente bien con esa gente que se pinta las manos pero no es inocente. Pendiente, pendiente bien con esa gente. Vamos, mi amigo, despierte. Analiza. Despierta. Que no me acuerdo cuando escuchaste y te burlaste. La cara que tú pusiste cuando este son tu presencia. Que no me acuerdo lo que dijiste aquella tarde. Que sonido de nuestra mezcla no negaría ninguna. Pero tú te me cuidaste. Ahora vengo descargando. Pero tú te me cuidaste. Y en tu mente estoy cantando. Vengo pisando fuerte, pisando firme, representando a mi tierra y mis raíces. Mis sentimientos voy contagiar. Un sueño bolivariano en la América entera se está concretando. La fuerza venezolana está saliendo impresionada. Pero tú te me cuidaste. Claro que sí, papá, tú te compiste en la luz. Pero vengo descargando. Pero tú te me cuidaste. Y en tu mente estoy bailando. No te tengo rabia ni resentimiento. Está claro que no sabes del talento. A pesar que me has tratado como un excremento, seguiré firme con mi pueblo dando aliento. Lo que está a simple vista no necesita anteojos. Se te ve la rabia, la envidia, el enojo. No importa, mis hermanos, te hacen un despojo. Pa' que tu mala vibra no se reproduzca como piojo. Con la plata de todos haciendo feria, mientras que en el barrio avanza la miseria. Pero decidí aplicarme en esta materia para purificar mi pueblo de las bacterias. Como tú, que hasta decía, y ahora te gusta la música que hago. Siente la magia de estos magos que hicieron que tu hija dijera lo amo. Menos mal que la mezcla no funcionó. De haber sido por ti todo el mundo dijera no. Afortunadamente esto revolucionó la música nacional, el folclore y hasta el hip hop. La salsa, el sabor y nuestra esencia. El cuatro, el control y resistencia. El bajo, la base, la inteligencia. El timbal, lo espiritual y la creencia. La conga, la alegría, docencia, el bongo, la inocencia, paciencia, la flauta, la inclusión de la invidencia y otra cosa que nos une, este rap y la conciencia. No somos culpables de cruzar frontera. Y que la música que hagamos guste donde quiera. Hacemos música para la espera, siguiendo los pasos de nuestro padre, Ali Primera. El ego que hace así, seré de adache como hijito y como la de Fitimi, Sheribi, un bolso, como agua, agua, agua, agua. Ay, mi morena, ¿qué está pasando? Que te la pasa toda la noche bailando. Ay, mi morena, ¿qué está pasando? Que te la pasa toda la noche bailando. Que te vieron ahí bailando, que te vieron en Choroní. Te vieron en San Felipe, también en San Agustín, morena. Ay, mi morena, ¿qué está pasando? Que te la pasa toda la noche bailando. Ay, mi morena, no tengas miedo. Afrocódigo. fuerte para todos. Se han ido unos grandes. Hemos sembrado a varios de los nuestros, a varios jóvenes. Hoy queremos lanzar esta canción que hemos compuesto para todas las personas que todavía padecen la muerte de nuestros grandes, de nuestro Robert, de nuestro Eliezer, de nuestro Sabino. Lo mejor de la música en vivo, por Alba Ciudad en concierto. Al final todo saldrá bien. Al transcurrir de los días el dolor pasará. No olvidarás a quien se fue. Lo harás parte de tu vida y de su historia aprenderás. Despertará ese soplo de vida que con su amor y con su luz te regaló. Nada apagará esa llama encendida en ti que hoy hace arder. Yeah. Más que una consigna se escuchan coros de hermandad. Yo soy el sur, respeto a mis ancestros, afro, indígenas que para mí son maestros, que dejaron su creencia sembrada tierra adentro, para que la juventud no perdiera el centro. Nuestro sueño no es chancha, no es utopía, si te suma y escucha, esta armonía para que salga sin capucha, con toda tu valentía, a defender esta idea y nuestra autonomía. Soy el sur, tú eres el sur. Alba Ciudad en concierto. Yo, Recuerdo aquella casa conviviendo como hermano, gracias a un paisano que nos extendió su mano. Recuerdo el olor a pizza del italiano. Esto es Chichiriviche, suelo venezolano, donde si habla castellano no se habla inglés. ¿What? Y con todo y eso, hasta conocí un danés con una argentina, dando trineo en una playa tan fina. Y tú aburrida en tu casa viendo el show de Cristina. Chichi me dejó hecho en compras, con un bronceado en la cara y en los hombros. Tengo testigo, si quieres los nombres. Chucho en la flauta, en el cuatro billy, la guitarra jarolística, callada con el feeling. En esta canción que es como para el cine y simplemente se define de Record Guinness. Gracias Chichi, no te olvidaré por todos los momentos que contigo pasé. Aunque te tapen del mapa, juro que te alumbraré. Y aunque me encuentre muy lejos, a ti yo volveré, a ti regresaré. Del malecón hasta los cocos, siempre repetiré. Y quiero que toda la Diego Ibarra me apoye y repita después de mí. Contame pa' matarla. Tramanda nata, chacharabacha, cha. Tremende nete, che che de beche. ¡Uno! Trimindiniti, chichiribichi, chi, chi. Tramando troncho, chachorabacha. Tramando trozo, chachorabacha. Trumundo nutu, chuchurubuchu. Tremenda nota, chichiribiche. Tremenda nota, chichiribiche. Tremenda nota, chichiribiche. Tremenda nota, chichi. A ti yo volveré, chichiribiche. A ti yo volveré, mi chichi. A ti yo volveré. ¿Dónde están los latinos esta noche aquí? Lo mejor de la música en vivo por Alba Ciudad en concierto. Y yo como...

Se la dedicamos a todos ustedes, hermano. Porque no podemos esperar que otro venga a resolver las cosas. Que levante la mano el que vino a la Diego Ibarra por primera vez en este festival. Que levante la mano el que ya ha venido regularmente a la Diego Ibarra. A los que están llegando, bienvenidos. Estas son nuestras guarimbas. Lo mejor de la música en vivo por Alba Ciudad en concierto. Esta es nuestra tarea, cuidar y proteger todo lo que nos rodea. O sea, la cosa más bella o la cosa más fea, lavar y prestar la bandera. Venezuela, mi Venezuela bonita y querida. Por mi alma y en mis venas. Por mi alma y en mis venas. Representando a mi bandera. Representando a mi bandera. Me llamo lo que tienes fuera. Que ahora ves, porque yo lo decidí, porque tuve una escuela donde aprendí que si todo está difícil no me voy a dividir, también me voy a unir como la hormiga. Voy a hacer la fuerza, voy a hacer la liga, y aunque diga lo que diga, voy a hacer que esto siga hasta que ustedes se den cuenta que nuestra mente está puesta hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo, tener un trabajo para mantenerme vivo, que nunca me falte nada, para siempre estar activo. Yo no miento cuando escribo, yo digo lo que es, de la ridiculez de callar a su viveza. Venezuela, aunque sea por una vez. Yo no le pido al rico que done todo su dinero, tampoco le pido al pobre que se arrastre por el suelo. Yo pido un grano de arena para acomodar el sendero de la gente venezolana y de la tierra que más quiero. Espero no cansarme de esto, hermano, porque yo quiero surgir como un pueblo venezolano. Y aunque me quede sin nada, doy una arena que no grano, ya que esta tierra merece que vivamos como hermano, como hermano venezolano. Latinoamericano, wow. Yo me siento rey en un país como este. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Y tú sabes, tú sabes. Venezuela. Muchas gracias. Esto es Dame pa' matarla. Y hasta aquí Alba Ciudad en concierto, complacidos de llevarles lo mejor de la música en vivo a través de nuestra señal. Te invitamos a estar atento a nuestra programación para que disfrutes de Alba Ciudad en concierto. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. salir. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Y 48 minutos. Love, the format.

pesa, pesa, pesa. Hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Pesa, pesa. Ay, aquí en Caracas y se oye este ritmo que pesa. ¡Vamos! Este ritmo te pesa, se oye simple pero lleva destreza. Y en Latinoamérica este ritmo arrecia, por su ideal, su firmeza. Lo puedes bailar pero también lo piensa. Que no te guste me suena rareza. Remuévete, deja la pereza, que hoy vamos a reír la tristeza. Y oye este ritmo que pesa, pesa, pesa. Este ritmo que pesa, pesa, pesa. De acción de una buena conversación. Cuando tú me nombras sientes ganazo. La nueva alternativa contra contaminación. Tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa. Un viento suave que te sopa la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Serenidad que lleva la meditación. Tú eres ese tan sagrado mantra. Ese juguito de pancha que te baja la presión. Siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. De ser más completa, la afinidad es nada. Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres nada. No sé la pena que me hace creer que es la levadura que te hace crecer el corazón. Una vitamina que me falta, soy ese rocío que se posa en tu vegetación. Esa tierra fértil que se escasa soy. La blanca arena que alfombra tu playa. Todo el follaje que da vida a tu mamá. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía deseada. La complicidad es tanta. Que nuestra vibración es el complemento. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es santa, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tanta, no sé la bella que me hace sentir muy bien. We'll be right back.

Yo soy mi vida, yo soy mi adiós. Soy mi espacio más allá del sol. Soy mi tiempo y mi liberación. Soy un simple grano en un costal de arroz. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo no sé quién yo soy. Cada día te conozco a ti en mí. Cada día me conozco a mí en ti. Yo no sé quién yo soy, y yo no sé quién yo soy. Cada día me encuentro andando al azar, cada día me entiendo un poquito más. Pero como al cuento gana el tiempo, todo va a llegar, todo va a llegar. La vida se nos muestra de instante. Tanta música banal, y es más importante la sinceridad. Es más importante la sinceridad. Lo mejor de la música en vivo por Alba Ciudad.